orden a los nimeos energías o hacerlo a través de la transposición energética, Reiki. Existen también las deficiencias del mismo molde hombre y estas son más complicadas de subsanar, debido a que la fórmula fue montada equivocadamente, entonces la posibilidad de transmutar se complica por la densidad de su unión. También hay deficiencias karmáticas, que los nimeos energía traen de otras vidas y esa deficiencia debe ser arreglada por el entendimiento del ser que las posee en la vida actual. En esta línea también se encuentran las anomalías familiares que pertenecen a la evolución de la especie hombre, el cual viene arrastrando desde que comenzó su rectificación. Cuando se trata de distorsiones que pertenecen a la psiquis y estas están en su comienzo o son leves, continuó el hermano Elohim, se pueden curar a través de la transmutación energética, lo mismo decimos para las distorsiones del molde hombre. Pero cuando las anomalías son graves, están avanzadas o fueron genéticamente ensambladas incorrectamente, deberán ser tratadas con profundidad y adecuadamente, ya que en estos casos, los nimeos energía se encuentran encajados erróneamente. Muchas veces un árbol nace y crece torcido, por más que se trate de enderezarlo, la naturaleza lo concibió así. Se le puede ayudar mucho, pero no totalmente. Así son los nimeos energía, a veces están torcidos, distorsionados, mal concebidos, en estos casos, cuando desencarnan y llegan a nosotros, los tratamos genéticamente, y hacemos todo lo posible para que su fórmula se encaje y cuando encarne pueda proseguir su camino correctamente. Ustedes hacen lo mismo con las semillas que dieron una mala cosecha, las separan de las buenas, escogen las mejores semillas, las tratan y las vuelven a sembrar, hasta que den un resultado extraordinario. Nosotros recibimos los nimeos energías, almas, que llegan del exterior, enfermos y malnutridos, los tratamos, los vigorizamos, adecuamos sus fórmulas genéticas, tratamos que su DNA especie hombre esté correcto y los mandamos nuevamente a encarnar. De esta manera logramos que la distorsión desaparezca poco a poco y hacemos también que solo los nimeos fuertes, correctos y curables puedan continuar su camino hacia la elevación energética. Ustedes le quieren dar a todo lo que experimentan explicaciones mágicas, espirituales, místicas y más. Para nosotros es lo siguiente, somos los médicos del alma, dijo la hermana interana que estamos sanando una célula cancerosa del cuerpo universal del ser uno, eso es todo. 23. ¿Qué hacen con los nimeos energías, almas, que no sirven? Todo sirve en el universo, respondió el hermano Elohim, ellas son tratadas, curadas y recicladas. También las mandamos a encarnar, porque continuarán.